dale pa' abajo, 4, 3, 2, 1. Papi, dale duro. 1, 2, 3, 4, como un papi, dale pa' abajo, 4, 3, 2, 1. Papi, dale duro. 1, 2, 3, 4. Papi, dale duro. Papi, dale duro. Papi, dale duro.